ese vacío y haciendo algo me entretengo. Y el efecto de estar vivo y querer sentirse muerto, muerto. La mayor de sus virtudes que le gustan sus defectos. Que ante la duda no sabías confundirme, no sé qué quieres decirme. Me da igual lo que da igual y lo que no en tus pensamientos.